yo entrando a la organización, me parece que un cargo más me hiciera, aparte de ser mamá o ama de casa, aparte de ser eso, también me agarré otro cargo, me parece para mí, o una responsabilidad más. No solamente me ocupo como ama de casa, sino que también tengo que, como estoy asistiendo a una organización, por ahí obligaciones que hay que hacer, responsabilidad que hay que hacer, apoyar, como en otros momentos vi que apoyaron otros compañeros, aunque sea con la presencia, acompañar o ir aprendiendo cómo acercarse a algún lado o a una gestión, todo eso quiero también aprender. No siempre por la obligación nomás voy a las reuniones ni a las marchas, no por obligación nomás, sino que quiero aprender y también acompañar, o una forma de agradecer a los otros compañeros que hayan luchado más antes, que por eso también tuvimos cooperativas o planes, o recordando a los compañeros, aunque se hayan ido algunos, pero también nos dejaron algo que para aprender nosotros, o que todo es posible luchando, organizándose, todo es posible, todo eso, pero arreglarme el día es un poco complicado, a veces se me hace complicado. Por ahí los días de la marcha, por ejemplo, se me hace un poco complicado para mí. No complicado, pero un poco difícil de organizarme por ahí. En la mañana, por ejemplo, me tengo que llevar este año otro cargo más, tengo llevarle a mi hijito o retirarle del jardín, por ejemplo, ¿no? Sí. A la vez, de las 8 de la mañana va al jardín a mi hijo, y tengo que estar pendiente a ver si no me llaman del jardín, con el celular prendido, a ver si no me llaman del jardín, si algo le pasa o no le pasa. Creo que eso tengo yo en mi cabeza. Y aparte de ir a trabajar, sí, ir a trabajar y los días, ir a trabajar y volver, qué sé yo, 11, 12 del mediodía estoy viniendo. Como tengo acá el kiosquito, también tengo otra responsabilidad también. De ahí tengo que llegar, y si hay que ir a hacer compras, algo, tengo que ir así, volando, ir, volver 12:30 de donde sea. ¿Y ahí cómo vas? ¿Vas en la camioneta sola? No, voy en la moto solamente, trato de arreglármelo. Yo no sé manejar todavía la camioneta. Entonces me lo trato de arreglar con la moto solamente. Por ahí voy un día por medio o todos los días, a veces si sale alguna cosa me falta, me voy todos los días, por ejemplo por el pollo, así todos los días me voy. Y tengo que volver de donde sea, tengo que volver para las 12:30, porque mis dos hijos mayores van 12:30 salen para la escuela, para la una, para que entren. Y como yo dejo a los dos chiquititos, tengo que llegar sí o sí, sea de alguna reunión, de hacer alguna gestión o de ir a alguna compra, algo, tengo que regresar 12:30 acá, claro, estar acá. Y después ya tengo que... Sí. Y después ya tengo que ver en la tarde, hacer mis cosas de la casa. Y los días de la marcha, y los días de la marcha un poco se me complica, porque tengo que ver que no hacerle faltar a veces a mi hijo a la escuela mucho, y a la vez tengo ganas de asistir a una marcha. Ahí se me hace un poco dividido, se me divide un poco, porque tengo dos obligaciones que son. ¿Y qué haces en general? ¿Cómo lo resuelves? Y trato de resolverlo ahí, por ahí me lo llevo a los chiquitos. Y si puedo dejarme con alguien, lo dejo y voy, me lo encargo con alguien a mi hijo. Así trato. ¡Ay, qué pasó! Trato trato de resolvérmelo así. Acomodarlo, claro. Claro, acomodármelo porque... ¡Ay, mimitos! Claro, es estar en una organización también es una responsabilidad y más. Sí, algo más. Pero aprendes de ahí y también es un beneficio para tu... para que aprendas más tú, no sé, abrirte más, claro. Un poco mejorar tu vida también. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va, Che? Hola, ¿qué pasó? Estoy haciendo sueño.